Chasca. Son las 19 horas, 15 minutos aproximadamente. Faltan algunos minutos para las 7 y 15, pero aquí estamos ya listos para iniciar nuestro programa de hoy, que titulamos Regiones. El programa de hoy está destinado a recorrer nuestra zona, el Valle de Parabachasca. Esto es debido a que hemos tenido un pedido desde la ciudad de Buenos Aires, en el cual nos dijeron que, porque ya que estábamos ubicados en esta región, no procedíamos justamente a hablar de nuestra región de Parabachasca, que no es una región muy conocida por la gente de la capital, que están mucho más acostumbrados a escuchar nombres como Valle de Punilla, Valle de Tras la Sierra, Mina Clavero, Carlos Paz, Cosquín. En cambio, bueno, Altagracia suena también, pero no se la vincula demasiado al turismo. Un poco más al sur, sí, ya está el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Embalse de Río Tercero, ya son zonas más conocidas. Pero esta pequeña región, este pequeño circuito del Valle de Parabachasca, no es del todo conocido. Por eso hemos aceptado la sugerencia y vamos a iniciar ya mismo nuestra recorrida por Parabachasca. Bueno, el Valle de Parabachasca, su nombre proviene de un vocablo indígena de origen comechingón. Significa algo así como lugar de vegetación enmarañada o montes enmarañados. No es la realidad que lamentablemente podemos mostrar hoy, porque ha sido víctima de muchos desmontes, avances de la frontera agropecuaria, pero sin embargo, en las orillas de su río principal que lo recorre, que es el río Anisacate, salvo en las zonas pobladas, podemos encontrar vestigios de aquel monte con mechingón enmarañado. Muy bien, el Valle de Parabachasca está, o la región de Parabachasca, porque no se trata exactamente de un valle, sino más bien de una región poblada por ríos, arroyos y algunas serranías. Está ubicada entre dos valles turísticos, el Valle de Punilla y el Valle de Calamuchita. Y está aproximadamente situado a 30-40 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Córdoba. Entonces, vamos a empezar el recorrido hacia Parabachasca y podemos comenzarlo desde dos lugares. Un lugar es, como siempre pretendemos, iniciarlo desde la ciudad de Córdoba, pues para ir hacia la zona de Parabachasca desde Córdoba existen no una, dos autopistas, las que en la avenida de circunvalación de la ciudad de Córdoba se pueden tomar en las bajadas 13B y 14B. La 13B conduce a la ruta 36, que es el camino a Río Cuarto, que actualmente ya es una autopista. Y la 14B es la ruta 5, que también es autopista hasta la ciudad de Altagracia. Si elegimos la segunda, es decir, si tomamos la ruta 5, entramos directo al Valle de Parabachasca. Esa es la ruta principal que recorre Parabachasca. Mientras que si bajamos por la 13B y tomamos la ruta 36, vamos a llegar a un cruce que dice a Altagracia, y eso es el desvío de la ruta C45 que conecta esa autopista en pocos kilómetros con la rotonda de ingreso a la ciudad de Altagracia. Por cualquiera de los dos caminos se tiene un acceso muy facilitado por modernas autopistas en las cuales se pueden desplazar rápidamente y con seguridad. Pero si por otro lado venimos desde Buenos Aires, podemos evitar entrar a la ciudad de Córdoba, tomando un desvío en Río Segundo. Cuando ustedes vienen por la autopista Rosario-Córdoba, un poco antes de llegar a Córdoba, van a encontrar una salida que dice a Río Segundo. Bajando por esa salida, saliéndose de la autopista, se entra a la localidad de Río Segundo. Y tomando hacia la derecha por la avenida principal de Río Segundo, se llega a la ruta C45, justamente, que une Río Segundo con Altagracia, que sería la misma ruta que empalmábamos recién, viniendo por la ruta 36 y doblando hacia Altagracia. De modo que, viniendo desde Buenos Aires, bajando en Río Segundo, buscando la C45, se llega directo a la rotonda de ingreso a la ciudad de Altagracia. Altagracia es la localidad o ciudad más importante de la región de Parabachasca y vamos a hablar enseguidita un poquito sobre ella. Altagracia es una ciudad interesante, muy bella, un pueblito serrano con una hermosa calle principal, muy comercial. Tiene un paseo histórico que son las ruinas jesuíticas, que se llega directamente por esa misma calle principal, termina en la región donde están las construcciones jesuíticas que son dignas de visitar. Hay una hermosa laguna al lado de ellas, hay museos, hay visitas al público guiadas, en fin, toda la historia jesuítica de un importante convento instalado allí perdura en Altagracia. A pocas cuadras de esa zona jesuítica se pueden desplazar hacia la Casa Museo del Che Guevara, ya que de jovencito el Che Guevara vivió en esta ciudad de Altagracia. La casa fue recuperada y actualmente se ha convertido en un museo muy visitado por el turismo. Estoy haciendo una rápida recorrida por la ciudad de Altagracia porque es el recorrido que vamos a hacer hoy, es más o menos largo, ¿no? Vamos a continuar en Altagracia. Un importante hotel histórico, el Sierras Hotel de Altagracia, que actualmente es también casino. Un hotel de aquellos de antes, esos hoteles señoriales de varias décadas atrás, hoy convertido en un excelente casino. Y un campo de golf muy famoso. Si bien no dispone de los 18 hoyos convencionales, pero va rumbo a tenerlos, ha sido uno de los primeros campos de golf instalados en la provincia de Córdoba. ¿Qué le podemos agregar a Altagracia para hacerla interesante para el turismo? Los famosos festivales que se realizan en distintas épocas del año, dedicados algunos de ellos a la gastronomía. Hay festivales explícitos para venir a probar comidas de muchas regiones del mundo. Y por otro lado está también un famoso festival de las colectividades que también está con la presencia no solo ya de las comidas tradicionales, sino también del arte y la música de distintas comunidades que una vez al año se reúnen por algunos días en Altagracia, dando lugar a esa fiesta o festival de las colectividades. Y por supuesto, hay muchísima otra vida cultural, musical, con representaciones, en fin, todo lo que ustedes pueden desear. Es una ciudad muy confortable, un buen punto de partida para hacer muchas excursiones y recorrer este circuito que nosotros hoy denominamos zona o región de Parabachasca. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupaba, se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Bueno, vamos a partir entonces ahora desde Alta Gracia y empezar a recorrer lo que nosotros llamamos el circuito de la región de Parabachasca. Salimos entonces de la rotonda de entrada a Alta Gracia y tomamos hacia el sur por la Ruta 5, que ya no es autopista, sino que ya es una carretera provincial que se encuentra, por supuesto, en muy buen estado, pavimentada. Vamos a recorrer unos cuantos kilómetros hasta llegar a un paraje denominado Anisacate, una población pequeña, linda, comercial, sobre la ruta, negocios que les van a ofrecer a los turistas, casi todas las cosas que pueden necesitar para su consumo. Hay una estación de servicio Shell instalada a pocos metros antes de llegar al río Anisacate, el cual ustedes van a cruzar por un puente que lo atraviesa. Ni bien pasan ese puente, sobre la mano izquierda nace un camino que conduce hasta la ciudad de Despeñaderos, pero que recorre una serie de sitios turísticos interesantes. Van a poder conocer por allí un lago, una laguna llamada el dique La Quintana, que está formada por no por el río Anisacate, sino por el río que proviene del dique o de la represa de Los Molinos. Este río luego se une con el río Anisacate, forman juntos el llamado río Sanáez o río Segundo, que va atravesando toda la llanura de Córdoba hasta desembocar en la laguna de Mar Chiquita. Ahí cerquita del dique La Quintana van a encontrar la localidad de Los Molinos, donde se encuentra un importante campo de golf de 18 hoyos para aquellos que tienen mucho interés en practicar este deporte. Entonces, ese es un caminito alternativo que es interesante recorrerlo. Yo no les quiero dar mucho los nombres, pero se llama la ruta provincial E56, pero suelen no estar muy señalizados los nombres de las rutas, por lo tanto es mejor guiarse por estas referencias que le estamos dando nosotros. Una vez que cruzaron el puente del río Anisacate, para ir hacia la Quintana, hacia la represa, tienen que doblar a la izquierda, y pocos kilómetros, son distancias muy cortas en la que se encuentran esos paseos. Ahora bien, si no doblan por esa ruta, o sea, no van hacia la Quintana, sino que continúan por la ruta provincial número 5, o sea, la carretera principal, inmediatamente vamos a llegar a distintas poblaciones que vamos a comenzar a contarles y a describirles. Caminarlo, Bueno, pasado el puente del río Anizacate, van a empezar a encontrar sobre la propia ruta una sucesión de pequeños poblados. Uno de ellos es donde nos encontramos justamente instalados nosotros, Valle de Anizacate. Pertenece al municipio de Anizacate, pero tiene su propia comuna, esto es la comuna Valle de Anizacate, que se encuentra situada sobre la mano izquierda, yendo hacia el sur, de la ruta número 5. Continuando, inmediatamente después, casi sin distancias, se encuentra la localidad de La Bolsa, a ambos lados de la ruta. La Bolsa, además de estar situado también sobre la mano izquierda de la ruta, está situada sobre la mano derecha, ubicada prácticamente en las costas o orillas del río Anizacate. Una zona turística que fue muy utilizada por la gente de la ciudad de Córdoba, donde construyeron muy lindas casas de fin de semana y así venían las familias a disfrutar las bondades del río Anizacate, que en verano es un río con excelente caudal de agua, costas arenosas, un río muy limpio que viene de las altas cumbres y que ya vamos a ver que atraviesa otro valle que enseguida lo vamos a describir y viene bajando de las altas montañas desde un lugar llamado la Quebrada del Condorito, que es un parque nacional. Bueno, este es el río Condorito, allá arriba de las altas cumbres, que cruza por la Quebrada del Condorito, se transforma en el río San José, en la zona cercana a San Clemente, que ya la vamos a describir, atraviesa la segunda cadena de montañas, que serían las estribaciones de las Sierras Chicas, para aquí, para hacia el sur, hacia la zona de Altagracia, y desemboca aquí en este valle de La Bolsa y de Anizacate, con el nombre de río Anizacate. Entonces tenemos ya muy cerquita, a pocos kilómetros de haber cruzado el puente, las localidades de Valle de Anizacate o comuna de Valle de Anizacate y la comuna de La Bolsa. Si seguimos un poquito más adelante, aparece un primer pueblo turístico con características de pequeño pueblito turístico que no es muy conocido, pero que es muy lindo y que hay que tenerlo pensado como un destino alternativo para pasar unas vacaciones en hotel, en hosterías o en cabañas, porque tiene todas las facilidades. Nos estamos refiriendo a La Serranita, un pueblito con historia, con muchos años de historia, y que tiene un hermoso balneario sobre el río Anizacate, ahí pegado al pueblo, prácticamente en medio de la zona céntrica y turística de La Serranita, se encuentra el balneario sobre el río Anizacate. Cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Bueno, si salimos de La Serranita y hacemos unas pocas cuadras, digamos unos quizás menos de un kilómetro, sobre la mano izquierda de la ruta vamos a encontrar otra salida, un camino de tierra que sale y que va rumbo a La Rancherita. Bueno, este es un pueblito totalmente diferente, tiene su propio arroyito, es un pueblito de montaña, un pueblito donde rigen reglas ecológicas muy estrictas, donde las autoridades han decidido hacer un paraje ecológicamente protegido. Ahí rigen normas estrictas para el cuidado de la flora y de la fauna. Conserva todo el bosque nativo original y toda innovación que se haga como edificaciones, construcciones o cualquier cosa que se quiera instalar tiene que respetar las reglas impuestas, muy disciplinadas por la población y por las autoridades, que son consecuentes en el mantenimiento de esas reglas. Es un pueblito pequeño, poco habitantes, no tiene más de 400 habitantes, y cuando se carga de turistas en época de verano, nunca supera las 1000 personas. O sea, estamos hablando de un lugar muy tranquilo, muy enclavado en medio de las serranías de Parabachasca, rodeado y sumergido en bosque nativo. Ténganlo presente, no es muy conocido, es poco conocido, pero si entran en la web y ponen La Rancherita, ahí van a encontrar toda esta información que yo les estoy dando. Lugares poco conocidos por el turismo en general, por eso es muy bueno esta recorrida que hemos iniciado. Por esa lucha hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Bueno, si hubiéramos podido seguir el cauce del río Anisacate hacia el oeste, luego de la serranita encontraríamos otro pueblito turístico sobre el río Anisacate que se llama La Paisanita, pero no es accesible desde este lado. A La Paisanita se le puede entrar por un camino que parte del otro lado del río Anisacate. Ahí en La Bolsa hay un desvío hacia Altagracia, hay un camino que cruza el vado, por un vado cruza el río y se dirige rumbo a Altagracia, una carretera asfaltada que en pocos kilómetros llega a la ciudad de Altagracia. Sobre esa ruta hay un camino de tierra que sale rumbo a La Paisanita, y desde el propio Altagracia hay otro camino que también conduce a La Paisanita. Es un pequeño pueblito, quizás más pequeño que La Serranita, pero ubicado allí, en medio de las quebradas del río Anisacate, aguas arriba de La Serranita. Otro destino turístico poco conocido que vale la pena visitar. Todos estos lugares que les estoy contando, Anisacate, Villa La Bolsa, Valle de Anisacate, Los Aromos, La Serranita, La Rancherita, La Paisanita, son todos lugares muy próximos, situados a no más de 15, 20 kilómetros máximo de la ciudad de Altagracia. De modo que si uno elige como destino turístico Altagracia y se ubica en Altagracia, no es desacertado pensar en la posibilidad de instalarse ahí y desde ahí ir conociendo todos estos lugares que tienen realmente su encanto y su tranquilidad. Es un turismo alternativo, un turismo más ecológico. Yo les puedo decir que en toda esta región de Parabachasca hay prohibición del uso de agroquímicos, hay mucha defensa del medio ambiente, se está logrando cosas tales como que en las fiestas navideñas no se disparen explosivos, ni cohetes, ni cañitas voladoras, tanto para evitar incendios forestales como para no poner de mal humor a las numerosas mascotas que la gente tiene viviendo en estos lugares. De modo que estamos hablando de características muy especiales para aquel que quiera descansar. Pero si vienen acompañados de jóvenes que también les gusta la noche y el ruido, pues noche y ruido en Altagracia la tienen. De modo que lo que les estoy diciendo no es una mala idea. Instalarse en Altagracia y desde allí salir a recorrer toda esta zona que vamos a seguir ahora recorriendo, obviamente. Thank you. que yo creía, no son lo que imaginaba. Bueno, vamos a seguir entonces ahora avanzando por la carretera número 5, por la ruta número 5. Ya salimos de la Serranita, ya pasamos la Rancherita y seguimos por adelante. El camino comienza a trepar, se vuelve un camino sinuoso, muy bello, con paisajes arbolados hacia los costados y pinos, algunos arroyitos serranos muy bonitos con sus cascaditas, todo un paisaje que realmente vale la pena recorrer. Estamos hablando de distancias muy cortas, una vez que recorrimos unos 10 kilómetros más o menos después de salir de la Serranita, vamos a encontrar una población que se llama Villa Ciudad de América. Villa Ciudad de América es conocida, hay un gran hotel ahí instalado, hay cabañas. Eso ya está prácticamente a la orilla del lago creado por la represa de Los Molinos. Y ahí, en Villa Ciudad América, hay una rotonda en la ruta que ofrece dos posibilidades. Una posibilidad es continuar por la ruta 5, y si eligen esa posibilidad, van a llegar al paredón del dique Los Molinos. Lo pueden atravesar, la ruta pasa por arriba del paredón del dique, se recorre toda esa villa hermosa que son las estribaciones del lago Los Molinos, un paisaje espectacular porque el camino es en altura, va a unos cuantos metros por encima del lago, de modo que hay muchísimos sitios de donde se ven vistas panorámicas de toda la extensión del lago de Los Molinos, paisajes muy bellos, vistas muy, muy hermosas. Y si prosiguen por ese camino y a los pocos kilómetros ya van a llegar a Villa. Primero van a tener una entrada a un pueblito que se está poniendo de moda, pero que lo vamos a ver enseguida desde el otro lado del dique, porque es la otra alternativa de camino, que es por donde tiene su ingreso oficial actualmente, que se llama Villa Los Reartes. Pero si seguimos un poco más adelante, pasamos Los Reartes, vamos a llegar ya al primer pueblo muy conocido por todos ustedes, que es Villa General Belgrano, que por cierto será motivo de otro programa cuando nos dediquemos a recorrer el Valle de Calamuchita, porque prácticamente allí comienza ya el llamado Valle de Calamuchita. Entonces ahora nos volvemos para atrás por la Ruta 5 y nos volvemos a situar en Villa Ciudad de América. Y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como hacer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo. Bueno, en Villa Ciudad de América lo que hacemos ahora es doblar a la derecha y tomar otro camino alternativo, también pavimentado, que va a ir recorriendo la costa norte del lago Los Molinos. El camino no va pegado al lago, pero uno lo va viendo el lago a unas cuantas cuadras de distancia. Va recorriendo toda esa costa que actualmente está bastante poblada por casas de fin de semana, chalecitos, cabañas construidas por mucha gente de Córdoba que tiene ese sitio como sitio de descanso de fin de semana, hasta que se llega a un sitio que ya un poco más poblado, donde vemos más abundante construcciones, y vamos a atravesar por un puente un arroyito que desemboca en el lago. Ahí ya estamos en pleno lago con la desembocadura del arroyo San Pedro, y esa zona se llama Potrero de Garay, el famoso Potrero de Garay, que es una zona que ha tenido muchísimo desarrollo en los últimos años. Ahí nuevamente tenemos dos opciones, se bifurca el camino. Si tomamos por la mano derecha en Potrero de Garay, vamos a recorrer toda la costa del lago Los Molinos, la costa oeste, digamos, o sea, la contraria a la que habíamos recorrido recién si continuábamos por la ruta 5. Ahora hemos pasado exactamente al otro lado del lago Los Molinos y por un lindo camino pavimentado que va a ir a desembocar nuevamente en Villa General Belgrano. Pero si recorremos ese camino, no solo vamos a tener todo el paisaje espectacular del lago Los Molinos visto ahora desde el lado de enfrente, eso lo vamos a tener a la izquierda de nuestra trayectoria, mientras que a la derecha vamos a tener el imponente y majestuoso espectáculo de las Sierras Grandes, que son las que nos van a cerrar el horizonte por el lado derecho de ese camino. Bueno, vamos por ese camino, vamos a cruzar algunos arroyos que desembocan en el lago Los Molinos, uno muy importante que es el río de los Espinillos, que proviene de la Pampa de Achala, un río caudaloso que desemboca en Los Molinos y que es uno de los afluentes importantes que tiene este lago. El otro afluente importante es el río Los Reartes, que justamente le da origen su nombre a una población que en los últimos años, te estoy hablando en los últimos no más de 10 años, ha tenido un desarrollo turístico muy importante, Villa Los Reartes, un hermoso lugar para ir a pasar unos días de descanso, a la orilla del río Los Reartes, un río caudaloso, arenoso, un típico río serrano, que ahí nomás desemboca en el dique Los Molinos, un kilómetro más abajo. Ahí van a encontrar todas las comodidades que requiere el turismo, cabañas, hosterías, restaurantes, lugares para hospedarse, descansar, pasar el día, camping, en fin, todo lo que ustedes puedan desear. Eso es Villa Los Reartes. Y si ahora volvemos al mismo camino y seguimos rumbo al sur, como ya dijimos antes, vamos a volver a llegar a Villa General Belgrano, que será motivo de un próximo programa. Entonces, ahora nos vamos a volver nuevamente a aquella bifurcación de caminos que dejamos atrás en Puesto de Garay o en el Arroyo San Pedro, exactamente, donde habíamos dicho que teníamos, en Potrero de Garay, que teníamos dos alternativas. Hacia la derecha nos íbamos hacia la Villa Los Reartes y ahora hacia la izquierda nos íbamos a Villa Los Reartes y hacia la derecha es lo que vamos a ver enseguida, que es un nuevo valle que vamos a recorrer. Hoy me doy cuenta que tanto así no es. A mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para toda la región de Parabachasca y online por internet, para todos nuestros amigos y oyentes remotos, este programa vespertino de los miércoles que llamamos Regiones. Y justamente hoy en Regiones estamos recorriendo nuestra zona, la región de Parabachasca. Estamos haciendo un circuito rodeando las serranías que conforman toda esta región de Parabachasca. Estamos como bordeando las montañas y dándole la vuelta. Ahora estamos situados nuevamente en Potrero de Garay y ahí teníamos la bifurcación de los caminos. Y ahora tomamos el camino hacia la derecha. Bueno, es un camino muy lindo, rodeado de pinares. Ahí hubo grandes plantaciones de pino que, digamos, no fue un acierto ecológico, ya que el tipo de pino que se seleccionó para hacer desarrollo forestal no ha sido el más apropiado para la zona ni para el clima, y si bien los pinos se han desarrollado, ha tenido muchos problemas el desarrollo de este tipo de plantas. De todos modos, forman un paisaje imponente, porque son montañas enteras cubiertas de pino, muchas veces, obviamente, devastadas por incendios forestales que se vuelven incontrolables por la alta temperatura que levanta la llama cuando quema la resina de la hojarasca de los pinos. Pero esa es otra historia que los cordobeses poco a poco vamos a tener que ir mejorando, reparando y utilizando especies arbóreas más adaptadas a nuestra región y defendiendo más las especies nativas, las especies propias de nuestro territorio, que son las que durante siglos se han adaptado al clima y a la geografía y a la topología de nuestro lugar. Pero sigamos por este caminito, y si seguimos vamos a llegar a un hermoso pueblito que también tiene todo el confort y las comodidades y que está casi oculto y que ha sido incluso ocultado, es profeso, para que no fuera invadido. Estamos hablando de San Clemente. Quizás la gente de Buenos Aires ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Algunos sí, algunos seguramente lo conocen y algunos seguramente lo han visitado. Pero es un pueblito que está encerrado entre las sierras chicas del oeste de Altagracia y las sierras grandes. Ahí queda atrapado un valle. Si recorremos el pueblito de San Clemente, vamos a encontrar un criadero de truchas, vamos a encontrar un arroyo que recorre el pueblo, y si seguimos unos kilómetros más adelante, vamos a llegar a un importante río que allí se llama San José, y que sobre la ribera izquierda tiene un gran desarrollo urbanístico, una colección de chalet y de sitios o casas de descanso, hechas por gente de Córdoba, fundamentalmente, que las tiene como fin de semana. Ese río San José desciende de las altas cumbres y desde ahí mismo se ve cómo baja de las altas cumbres por una profunda quebrada muy conocida porque es un parque nacional, la quebrada del Condorito, pero es mucho más conocida cuando se la visita desde arriba, desde el camino de la Pampa de Achala, donde hay una excursión específica para bajar desde la Pampa de Achala a la quebrada del Condorito, que es una cosa espectacular y que por supuesto recorreremos en otro programa de regiones. Pero estamos entonces, acabamos de pasar San Clemente y llegamos al río San José. ¿Hay un puente? No. Hay un vado. Hay un vado que en verano, en época normal, cuando no ha habido grandes lluvias, el agua que pasa sobre el vado tiene aproximadamente unos 20 centímetros de profundidad y es más o menos largo el cruce del vado, tendrá 12 o 15 metros. A veces uno se asusta porque uno siente que las ruedas del automóvil se van sumergiendo en el agua. Pero no hay peligro, es un vado que se puede atravesar perfectamente porque en épocas normales, si no ha habido lluvia, si el agua está cristalina, se lo puede atravesar sin mayores problemas. Ahora, cuando hay amenazas de tormenta o cuando se perciben tormentas sobre las altas cumbres o si ha llovido mucho, directamente ese camino es intransitable porque las crecientes que pasan por arriba de ese vado pueden llegar a tener hasta 2 o 3 metros de altura y no son pocos los accidentes que se han producido. Obviamente las autoridades policiales establecen un severo control y cuando hay peligro no dejan atravesar el vado. El problema es quizás en situaciones intermedias, cuando ya ha pasado la creciente y uno cree que el vado puede ser transitable porque lo ve medio como tranquilo, como con poca agua. Cuidado, puede llevar 60 o 70 centímetros de agua de profundidad y una corriente densa y el vehículo se va a quedar y va a ser arrastrado por el agua. De modo que ante la primer aviso de río crecido, ese vado es intransitable y la región de San Clemente queda prácticamente aislada, no por el camino que hemos recorrido nosotros, podemos llegar perfectamente hasta el río San José, lo que no podemos es cruzarlo. Bueno, ese río San José en el cual estamos detenidos mirando cómo pasa el agua sobre el vado, es el río que luego se va a llamar Anisacate. Es de donde venimos, es de donde iniciamos este viaje y estamos dando la vuelta. Bueno, ahora enseguida vamos a suponer que el río no está crecido, que podemos cruzar el río San José y vamos a seguir viaje hacia el norte, porque ya hemos dado la vuelta y ya nos volvemos a dirigir hacia el norte. Bueno, entonces estamos en que cruzamos definitivamente el río San José y seguimos rumbo al norte. Bueno, a los pocos kilómetros vamos a encontrar nuevamente bifurcaciones de caminos, una especie de distribuidor, y ahí aparecen varias alternativas. Por un lado vamos a ver de golpe grandes antenas, unas instalaciones tecnológicas importantes. Es una estación terrena de seguimiento satelital que pertenece al Estado argentino a través de la CONAI. Desde ahí se puede hacer seguimiento de los satélites de telecomunicaciones. Si miramos hacia la mano izquierda, vamos a tener un caminito que sale y que seguramente algún cartelito nos va a indicar Observatorio Astronómico de Bosque Alegre. Si miramos hacia la derecha, vamos a ver que el camino se va como rumbo hacia las altas cumbres, hacia la Pampa de Achala, y seguramente vamos a encontrar algún cartelito que dice Acopina, y en un cruce de camino vamos a encontrar otro que dice a Carlos Paz. Efectivamente, desde ese lugar, desde ese sitio a donde hemos llegado, hay varias bifurcaciones de camino. Si seguimos directo por el camino original que veníamos, vamos a desembocar en Carlos Paz, pasando por Cuesta Blanca, San Antonio de Arredondo, y en última instancia llegamos a Carlos Paz. Si doblamos a la izquierda, vamos a ir hacia la zona de Copina, que es el acceso al camino de las altas cumbres. Y atravesando todas las altas cumbres, vamos a terminar llegando al valle de Tras la Sierra, Mina Clavero, Nono, etcétera, que por supuesto van a ser tema de otra excursión en este programa Regiones. Pero como nosotros estamos hoy en el circuito de Parabachasca, vamos a doblar a la derecha y vamos a tomar ese camino que sube hacia el Observatorio Astronómico de Bosque Alegre. Un caminito sinuoso que hay que hacerlo con cuidado, está muy bien conservado, en muy buen estado, pavimentado, no hay ningún problema. Y después de trepar unos cuantos metros van a encontrarse con la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, que es una instalación perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, y por supuesto hay horarios de visita en el cual los turistas que lleguen pueden conocer todas sus instalaciones, ver el lugar donde trabajan los astrónomos, la casa donde viven, un hermoso lugar porque es un verdadero observador, además de ser un observatorio astronómico, es un observador terráqueo, porque desde esa altura se divisan todos los valles que rodean a esa montaña y se ve en toda su magnitud lo que son las altas cumbres y lo que es la enorme Pampa de Achala. Y si miran más hacia el norte, se les va a perder la vista en las extensiones de lo que es la Pampa de Olaén, que va a ser también motivo de otra excursión que hagamos en este programa Regiones. Desde ahí, desde Bosque Alegre, van a ver también el lago San Roque, posiblemente ubicado hacia el norte, y van a poder ver las estribaciones de Carlos Paz. Muy bien, después de realizar la visita al observatorio y conocer las instalaciones, lo cual es muy interesante, van a iniciar el descenso por un camino que sigue siendo sinuoso, que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, despacio, teniendo cuidado con el tránsito que viene en sentido opuesto, porque estamos hablando de caminos serranos que son relativamente angostos, están diseñados para que puedan cruzarse perfectamente bien dos vehículos, pero como hay curvas muy cerradas, a veces el conductor viene un poco rápido, se descuida, se le va el auto un poco en la curva, y si tiene la desgracia que viene uno de frente, sácate, se produce el choque. Suceden accidentes, por eso estamos dando todas estas recomendaciones. Bueno, el camino desciende y desciende hasta llegar a un lugar llamado Falda del Carmen. Falda del Carmen. Un pequeño caserío con algunos chalecitos muy bonitos. Y bueno, ahí nuevamente se llega a una bifurcación de caminos. Hacia la izquierda se sale a la autopista Córdoba-Carlos Paz, que por supuesto no nos interesa. A nosotros nos interesa doblar a la derecha, porque ¿a dónde vamos a ir a parar? Bueno, vamos a ir a parar nada más ni nada menos que de nuevo a Altagracia, cerrando este circuito que hemos recorrido. A pocos kilómetros de Falda del Carmen, 6-7 kilómetros, ya se encuentra la ciudad de Altagracia. Y por supuesto, antes de llegar a Altagracia, vamos a encontrar nuevamente un desvío sobre la mano izquierda que nos permite acceder a la ruta 5 sin tener que atravesar Altagracia. Y una vez en la ruta 5, doblamos a la derecha y ya nuevamente entramos a la zona de Anisacate, cerrando este circuito turístico que hemos recorrido hoy del Valle de Parabachasca. Obviamente han quedado muchísimos detalles sin contar, muchísimos lugares sin describir, pero le hemos dado a ustedes un recorrido diferente en estas extendidas serranías cordobesas que están repletas de rincones lindos para visitar, atractivos e interesantes. Nos vamos escuchando ahora una interpretación musical y cerraremos de este modo por hoy el programa Regiones, porque ya, aunque no lo crean, son prácticamente las 8 de la noche. Nos vamos con Víctor Heredia. Pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras al dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, mi niecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Cállame que aquí ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos hacia y ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos, ya se apagó. Escuchábamos a Mercedes Sosa y Víctor Heredia interpretando la canción de este último titulada Haya Marcay Quilla. De este modo damos por finalizado nuestro programa de hoy dedicado a las regiones.